ver esa mala mujer. Traicionera, engañadora, mentirosa, sin cariño. Mala mujer, como un niño sin razones, pero pagarás algún día, mujer, tu maldad. Te digo a ti, mala, mala, mala, mala mujer, mala, mala, sin corazón, no mereces nada del amor. Ahora, mala, mala, mala, mala mujer, mala, mala, sin corazón. Traicionera, engañadora y mala. Las Palmas, Sargento Cabral, Corral de Palos, La France, Güemes, El Chaparral, La Soledad, Primero de Mayo, Maragueño, Bella Vista, Hipólito de Yrigoyen, Centroamérica, La Madrid, Liceo, Oña.